Hoy es viernes 20 de febrero de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. Comenzamos el boletín con los resultados de la encuesta juvenil que revelan las inquietudes de las personas jóvenes. Los datos que se presentaron ayer arrojaban las necesidades e inquietudes de la población joven de Berriozar. En líneas generales se puede decir que la inminente apertura del nuevo espacio juvenil crea expectativa entre las personas jóvenes y en su mayoría ven la necesidad de una gestión a dos bandas entre jóvenes y personal técnico. En la presentación de ayer se expusieron los datos recogidos referentes a 120 encuestas aproximadamente, lo que supone un 7%, aunque el concejal de Juventud valoraba el haber llevado hasta cada joven de Berriozar una encuesta, abriendo así un cauce de participación que se debería seguir utilizando en el futuro. Y seguimos con temas de juventud, ya que los jóvenes han organizado unos encuentros para debatir el uso del espacio Gaztegune. Se juntarán a lo largo del fin de semana en el Colegio Mendialdea en unas jornadas lúdico-reflexivas donde, además de debatir sobre los distintos usos del nuevo centro, harán talleres de cocina, máscaras o hierbas medicinales y también proyección de películas. Dichas jornadas se celebrarán a partir de hoy a las 5:30 de la tarde y se prolongarán hasta el domingo a la mañana. Las obras de acceso a la rotonda de Zortzico comenzarán después de Semana Santa, tal y como ha hecho público el consistorio berriozartarra en una nota de prensa. El compromiso adquirido con la mancomunidad de la comarca de Pamplona, Decatlón y Gobierno de Navarra mediante la firma de un convenio de colaboración firmado el pasado 5 de diciembre finalmente se materializará el próximo mes de abril, teniendo una duración aproximada de 2 meses. Las obras consisten en la eliminación del tramo final de acera que lleva la glorieta y que carece de uso, ya que el paso de peatones y bicicletas se hace por el paso subterráneo. Con la nueva redistribución del espacio serán en total 4 los carriles, 1 de entrada a Berriozar desde la rotonda y 3 de salida desde la avenida de Guipúzcoa, el izquierdo para acceso exclusivo de los coches que circulan por la citada avenida, el del medio para la salida del centro comercial y los vehículos que se incorporan por la calle Auzalor y el derecho para uso exclusivo de la Villavesa. EH Bildu de Berriozar sigue con la ronda de consultas populares. En esta ocasión, la coalición EH Bildu en Berriozar ha convocado una nueva reunión abierta hoy viernes día 20 a las 7 de la tarde en el Kulturgune para trabajar el área de cultura de cara al diseño del programa electoral. Tal y como ya había anunciado el cabeza de lista de esta candidatura, Raúl Maiza, el programa se elaboraría con la participación popular de vecinas y vecinos a lo largo de esta semana y la que viene. Se están realizando reuniones abiertas en las que se tratan los temas divididos por áreas municipales. Y sin dejar los temas electorales, el PSN de Berriozar también ha convocado una asamblea abierta. El PSN en Berriozar también se suma a las convocatorias de asambleas abiertas para la elaboración del programa electoral de este partido para las próximas elecciones municipales. El Grupo Socialista anima a participar en la reunión, que se celebrará también hoy a las 7 de la tarde en el Kulturgune. La predicción meteorológica de hoy nos dice que tendremos cielos poco nubosos o despejados. A partir de la tarde-noche, intervalos de nubosidad de tipo medio y alto, vientos flojos a moderados variables, predominando la componente sur, temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso y las máximas en notable ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.